muy contenta. Agradecida de que vengas y que estás trabajando no solo en tu tarea, que vos haces bioneuroemoción normalmente en tu taller, en tu centro, ¿verdad? Así es. Sí. Pero esta vez hablábamos en privado, mira vos, gente que conoces, que conociste gracias a la vida, la traes a San Juan. Así es, ahí está por depositar sus pies Silvana Silveri en la provincia, así que bueno, muy contenta de poder ser un vehículo para que ella esté junto a nosotras. Maravilloso. Ahora vamos a saludarla a Silvana, porque esto queda muy poquito para que llegue a San Juan y ya me estuvieron preguntando acerca del taller. ¿Y quién mejor que ella para que lo presente, verdad? Exactamente. Silvana Silveri, bienvenida a Seres de Luz. Hola, pero ¿cómo les va? Hola Silvia, hola María Elvia, te escucho muy lejito cuando hablabas, pero bueno, ¿qué tal a todos y a toda tu audiencia, Silvia? Buen día y feliz por tal 11-11. La verdad que sí, aquí hablábamos desde temprano del 11-11 y esto que hoy nos tocó estar justo al aire, a abrir las manos y a recibir, a conectarnos con la naturaleza, a agradecer y todo lo que sintamos hacer, por supuesto. Exacto, y alinearse con todas las con todo lo mejor de uno, ¿no? Con todas las emociones virtuosas de cada uno, alinearse ahí porque son, viste que seguramente lo han hablado, pero son 11 días desde hoy inclusive donde esto va a venir hasta el 22. Estamos favorecidos por este portal, así que imagínate. Sí, a mano llena, recibir lo que nos corresponde por derecho divino. Tal cual. Y hoy baja. Hay que descansar y luego de 6-7 horas vamos a empezar a sentirla. Así es que hay que prepararse para eso también, ese momento mágico. Exactamente, exactamente. Así que bueno, acá estamos y me encanta justamente compartir con ustedes este día, ¿no? Me encanta. Yo agradecida porque venís con un taller maravilloso. Quiero presentarte. Vos trabajás, tenés un programa en Radio Mantra, y haces teatro, tenés este toque de actriz, este toque que te escuché por programas grabados, muy bien, muy natural, muy espontánea, y me encanta. Sin máscaras podría decir que es el taller que vos venís a brindar acá. ¿Quién sos sin tus máscaras? Contame. ¿Quién sos sin tus máscaras? Mamma mía. Bueno, mirá, con María Elvia lo estuvimos charlando, esta alegría de poder ir a San Juan. Bueno, se trata de eso el taller, ¿no? De empezar a autoconocernos cada vez más, como cada uno de los que estamos en este camino sabe que no es ni su personalidad, ni su cuerpo físico, ni su mente baja, ¿no? Es algo mucho más profundo, donde, bueno, el trabajete, como digo yo, humano, es tratar de unir lo que somos con lo que parecemos. Por eso al programa mío yo le puse ese nombre, con lo cual una de esas cosas que hago, el teatro, ha ido virando en mi vida como para que hoy sea para el autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. Ya no es tanto la vanidad y el ego, sino usarlo en el buen sentido y encomilladamente como una técnica para autoconocerte, para trabajar tus máscaras, conocerlas, jugar con ellas, pero saber quién sos de verdad, ¿no? Así que un poquito para hacerte un resumen, eso es lo que yo he hecho con el teatro, entre tantas otras cosas que he investigado y transitado en mi vida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero fíjate que esto de las máscaras creo que es muy actual, viene como anillo al dedo este taller antes de cerrar el año, así es que agradecida de que lo traigas a San Juan, porque es como el momento, Silvana, de hacernos cargo. Siempre hablamos de empoderarnos, pero una persona no se puede empoderar. Yo no me puedo empoderar si no veo bien adentro quién soy en realidad y a quién estoy mostrando para el afuera. Exactamente, Silvia. Coincido en un 100% contigo, porque de eso se trata. A veces hablamos tanto de espiritualidad y no hablamos de lo primero, de la tabla del uno, como le digo yo, ¿no? Sí. La tabla del uno es como ver qué estamos mostrando, de dónde salen esas máscaras, cómo las hemos construido, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿De quién te las copiaste? ¿Por qué las las forjaste porque te dan qué tipo de seguridad y de protección. Cuando uno se conoce, Silvia, y lo sabes perfecto, igual que María Elvia, cuando uno se conoce, bueno, ya hay menos posibilidad de ser absorbido por la dormilera de la vida, como sí, digo yo, sí, ¿no? Sí, por, sí, sí. Por lo menos te das cuenta, ¿entendés? Tal cual. ¿Para qué usas esa máscara? ¿Por qué no sos auténtico? ¿Por qué no aprendes? Pero bueno, da miedo, yo lo entiendo, da mucho miedo esto. Uno cree que se va a quedar desnudo en el medio de la calle y que todo el mundo no sé qué le va a hacer. Uh-huh. Esto está grabado con mucha inteligencia, Silvia, ¿eh? Uh-huh. Esto está grabado desde por el sistema desde hace mucho tiempo, sí, como para que uno no sea quién es y ande por la vida haciendo esto. Lo interesante es que cuando alguien ya resuelve, esa es la maravilla. Sí, sí, sí. Es la maravilla. Bueno, y aparte estamos como siendo más conscientes, justamente por eso está bueno esto de recibir hoy códigos y empezar a ver ese más allá, aceptando que no somos solo este cuerpo, que hay un algo más que hay que aceptarlo, porque en definitiva lo que nos ha estado pasando hasta el momento es que no terminamos de entender y por lo tanto no aceptamos que no somos solo este cuerpo físico, que hay algo dentro nuestro que es ese radar que nos va indicando el camino y no lo queremos escuchar porque no estamos siendo conscientes. Y claro, querida, claro, por eso, viste que es un proceso esto, sí, que es sí, maravilloso, sí. Por eso yo estoy chocha con que cada vez hay más gente que quiere, que investiga, que le interesa, y estará la otra parte todavía de los hermanitos dormidos que, bueno, que tienen su propio proceso, que ellos despertarán cuando lo resuelvan, y bueno, y la nueva tierra crecerá por los que sí despiertan, ¿no? Sí, bueno, sí. Acá estamos, Silvia, poniendo un poquito, como lo estás haciendo vos, como lo hace María Elvia, uh-huh, como lo hace tantísima gente, y en este caso yo, es como desde cada lugar uno comparte para recordar, ¿no? A mí me gusta verme de esa manera, digamos. Qué bonito. Bueno, un poco para presentar quién es Silvana a la gente que la escucha por primera vez, sé que hay muchos que te siguen a través de la radio, también vía internet. Sí, sí. Vos comenzaste tu trabajo, o sea, trabajando como trabajadora social, con orientación en psicología social. Exacto. Te has ido desempeñando en diferentes ámbitos de la salud, sí, educación, minoridad. Quizás todo eso, porque ahora estás con el arte, pareces locutora al aire, o sea, es maravilloso cómo podés desempeñar diferentes papeles, pero sin dudas, lo que yo puedo entender y sentir al escucharte es que hay este empeño de entrega, que está buenísimo, de servicio al otro, que por eso mismo agradecerte. Sin dudas te tocó algo dentro de todo que fue lo que te marcó para desempeñar hoy este servicio, ¿verdad? Y sí, sí, han ido pasando muchísimas cosas. Yo, ¿sabes qué? Creo que es como, porque yo a veces me río conmigo, ¿sabes? Me pongo como cómplice conmigo y con cada uno de la gente con la que me encuentro, donde uno hay, es un GPS en la vida, ¿viste? Uh-huh. Es como, bueno, siempre las humanísticas. Siempre fueron las humanísticas en mi vida, ¿no? Sí. De un lugar, de otro, desde el arte, desde la psicología, desde lo social, desde el trabajo en sí mismo, incluido, siempre tuvo que ver con la humanidad. Que es como un día, viste, vos te vas dando cuenta y haces, ¿te acordás cuando éramos chicas? Bueno, yo seguramente soy mucho más chica que yo, pero que teníamos eso que uníamos la línea de punto y salía la figura, ¿te acordás? Sí, de aquello que se hacía, claro, los libros. Sí. Bueno, eso, me encanta vernos así a cada uno de nosotros. Es como que uno empezó y le gustó esto y después unió lo otro y esto te llevó a lo otro y lo otro te llevó a lo otro y hoy en día armaste la figura, o por lo menos parte de ella, donde, bueno, acá estamos, ¿no? Pero siempre fueron las humanísticas, ¿no? Desde la búsqueda del ser humano, el amor al ser humano. Amo la humanidad, Silvia, yo. Qué la amo. Bueno. Qué bueno, por eso hay coincidencia entre nosotras, sí, ¿ves? Claro. Me encanta, claro. Igual. Mirá, claro. Silvana, vos sabés que es cierto lo que acabás de mencionar, eso de los puntos y demás. De repente me imaginé mientras te escuchaba mirando, ¿qué voy a decir un año atrás, 6 meses atrás? Y no soy la misma, vos no sos la misma, no somos los mismos de ayer. Claro. ¿Qué más si miramos 5 años atrás? Uh-huh. ¿Viste que el Face tiene esta costumbre de mandarnos un recuerdo? Y que uno lo mira y dice, che, mirá vos cómo tenía el pelo. Hasta que no viene la foto, no nos damos cuenta, no somos conscientes que de repente ya estamos diferentes. Lo mismo pasa con el interior, ¿ves? Es decir, que qué bueno que con el taller quienes asistan puedan ver cuántas máscaras se quitaron hasta ahora. Uh-huh. Exacto. Y cómo vendría a ser, a ver, cómo lo digo, alpargata flecura, como me gusta decir a mí en mi programa. A mí creo que está bueno verse las máscaras que ya nos hemos quitado, ver las que todavía usamos, las que quedan, por qué, sí, para qué, ¿no es cierto? Entender el atrás de esa máscara y luego saber que es como un actor o una actriz. O sea, cuando uno sube al escenario, hace un personaje, ¿cierto? Sí. Ahora, si después baja el actor y sigue haciendo ese personaje en la vida, está neurótico, por llamarlo desde un punto de vista psicológico. Sí, ¿me explico? Sí, total. Es como los actores que terminó de representar a un personaje, baja y dice que el personaje lo tiene metido. Bueno, el punto es cómo cada uno sabe que está usando un personaje. Si vos sabés que estás usando un personaje, y eso te juro que te va aliviando cada vez más para poder aprender, y lo digo con toda honestidad y con toda humildad, aprender a ser cada vez más auténtico, perdiendo el miedo de serlo. Porque hay un miedo grosso, un miedo grande grabado adentro, Silvia, vos lo sabés a esto. Tal cual, sí, no sí. No es, solamente me lo copié. Es, si yo no hago esto, y ahí está, ahí la tenemos a la experta en bioneuroemoción, sí, si está esto, el clan me tira. Tal me, cual. Sí. Y el clan no es solo mi familia, ¿no? Nah. La familia es lo primero, pero el clan son los amigos, es el trabajo, es, entonces me expulsan si yo no soy y no pertenezco a este tipo de cosas. Entonces, imagínate, hay un miedo ahí que eso es lo que hace que vos sigas usando la máscara y no hay necesidad, podemos ser auténticos sin máscara. Tal cual. Vos sabés que lo más difícil... Lo más difícil pasa, y te digo porque en algún momento me pasó, es reconocer que todavía tenemos miedos. Yo de repente decía, no, ya no tengo miedo. Era re temerosa años atrás y decía, qué bueno, ya no tengo miedo. De repente un día, pa, una prueba, y la miré y dije, wow, ¿y esto qué es? Y reconocí que era miedo, lo acepté, lo abracé y dije, bueno, o sea, está bueno no negarse. Porque uno cree que en un momento ya se la sabe todas y ahí ese es el ego que nos está poniendo de que ya, listo, superamos un montón, hemos superado, pero de que nos quedan, siempre nos quedan. Sí, y sí, además que podemos tomar el miedo como un cuco, ¿no? Sí. Y entonces lo niego, que es lo que hemos hecho, porque ha tenido mala prensa tener miedo. Tal cual. Silvia, Sí. Tenido una, ¿cómo vas a decir que tenés miedo? No tenés que decir que tenés miedo, ¿no? Sí, sí. Eso ha sido una especie casi de mandamiento, te diré. Es verdad, sí, tal cual. Claro. Pero bueno, el miedo vos lo podés tomar, que es lo que vamos a trabajar mucho en el taller. Digo, ¿no? Así mezclado con todo lo que vamos a trabajar. Que vos lo podés tomar como un cuco, lo podés tomar como un asesor. Bien. Si vos querés, acá me viene este miedo, ¿qué me está diciendo? Uh-huh. Maravilloso. ¿Qué me está diciendo este miedo? No, juntamente con lo que acabas de decir, que es hermoso, abrazarlo, aceptarlo, integrarlo, entender que es parte tuya y se terminó y sin juicio. Tal cual. Y paralelamente sentarte a charlar. Es como que hay que sentarse a charlar con los miedos. Uh-huh. ¿Qué me quiere contar de mí? Porque algo me está contando de mí. Uh-huh. Entonces... siempre yo soy, con todo lo que eso implica, yo soy hablando con él, a ver, ¿qué me está diciendo el miedo y entonces ahí yo ya me conozco un poco más. Claro. Pero bueno, se ha puesto siempre como el cuco. Sí, tal y cual. Sí, tal el cual. Cuco. Bueno, me encantó. La verdad que el taller está bárbaro y se van a usar muchas herramientas, por lo que veo, meditación regresiva, reparadora. Hay escenas y psicodrama para trabajar sobre esas situaciones personales y también abrazar esas emociones. Exacto, eso. Por eso con María Elvia resolvimos hacer, porque a mí me encanta esto en todos los lugares donde voy, es teórico práctico, ¿no? Entonces, a la mañana vamos a tener todo lo que, bueno, vamos a charlar, vamos a investigar, vamos a ver y vamos a preguntar todo. Y después el intensivo de práctica. Porque, viste, cuando vos ponés en práctica y ponés el cuerpo, es fantástico, Silvia, porque lo ves. Sí. Lo ves. Entonces, bueno, que no se asuste nadie, porque si a alguien le da muchísimo no sé qué, no pasará. Pero verlo también te hace mucho bien, cuando uno lo trabaja y lo pone en práctica, ¿no? A mí me da la impresión que luego del taller, para que se grafique la audiencia, te vas a sacar como una mochila de 20 kilos de la espalda. Exacto. ¿Eh? Exactamente. Exactamente, porque por lo menos tenés conciencia. Uh-huh. Las ves y hay que reírse, porque acá el humor es fundamental. No me imagino a Dios con cara seria, como no. Digo a todos. El humor es un síntoma de la alta inteligencia, con lo cual uno se tiene que reír de todo esto, porque esto es un juego virtual. No te lo puedes tomar en serio. Entonces reírte también de tus propias máscaras, ¿no? Y tener reírte de vos es lo más sano que puedes hacer en la vida. Está maravilloso. Hay que hacerlo, de verdad. Sí, es el próximo 25 de noviembre. Así es. Bien. Ahora con María Elvia ya cerramos y contamos dónde, qué hay que hacer, inscribirse y todo eso. Yo te agradezco muchísimo este momento y te esperamos aquí en San Juan y, bueno, por supuesto, si es posible, en la radio también. Bueno, como vamos a ver qué se puede hacer. Intencionamos, bueno, a ver qué pasa. Lo intencionamos, exactamente. Bueno, yo te agradezco a vos, Silvia, por darme el espacio en tu lindo espacio. Te felicito también por hacer tus granos de arena por la vida. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vamos a ver en San Juan. Y te mando un beso grande, María Elvia. ¡Mua! Otro para vos, Silvia. Un abrazo enorme. Gracias. Un besito. Gracias por todo. Gracias. Ahí estábamos con Silvana Silveri. Próximamente aquí en San Juan, sábado 25 de noviembre, este taller, como bien escucharon, ¿Quién sos sin tus máscaras? Que está buenísimo para este momento que estamos transitando, si no estamos justamente reconociendo cuáles son nuestras máscaras, cuáles son nuestras partes más oscuras, más luminosas. Está buenísimo en este taller descubrirlas con un poco de humor, que me parece que viene con mucho de humor. Yo sí, digo un poco, sí, ¿eh? Sí, Silvana es experta en eso. Sí, te lleva de tocar fondo a sacar lo mejor y bueno, hay que aprovecharla, ¿no? Bueno, es para la gente, para inscribirse, tiene que ponerse en contacto directamente con vos. Sí, por mail es la mejor manera, porque yo puedo responder de manera organizada para bien. Todos. Así que bueno, te puedo pasar el mail. Por favor, si lo podemos decir. Bien, es mariaelviacloster@outlook.com. Bien. Elvia es con B corta y Cluster es con K. Bien. Ahí estaría. Igual nosotros habíamos puesto, si llega algún WhatsApp en el momentito, ahí siempre pido paciencia, en el momentito que ella pueda va a ir respondiendo si llega algún WhatsApp, ¿verdad? Bien, sí. Eso, porque además ella tiene sus turnos, sus tiempos, entonces va a responder a medida que va pudiendo. Pero para tener, porque no todos los oyentes tienen correo electrónico. Perfecto, sí, está muy bien. Así es que te agradezco, María Elvia, por pensar en nosotros, para difundirlo. Muchas gracias a vos, al equipo, a la radio. Bueno, la verdad es que yo también humildemente te agradezco y te felicito por este programa que lleva tanta luz, como se llama, a tanta gente. Así que bueno, este espacio de San Juan, en San Juan es Es maravilloso y gracias a vos por eso. Ponemos cada uno desde nuestro lugar, como dijo Silvana, sí, como lo haces vos, amorosamente nuestro granito de arena. Así es que queremos que San Juan termine de estar bien encendido, como dice un amigo, Julio, así que es. Le mando un saludo. Vamos a encender San Juan y sí, yo veo que está encendido. Sí, ¿eh? Y ahí hablábamos con Silvia, Cosi, también, que como hay de todo, ¿no? Para uh-huh, todos, para todos los gustos, para todo requerimiento y todo tan holístico. Entonces, bueno, eso está muy bueno, sí, está muy bueno. Sí, nadie sí puede decir, no tengo dónde buscar apoyo, dónde no buscar conocimiento, ¿no? No tenemos excusa. No hay excusa, sanjuanina, no hay excusa. No hay excusa, así es que yo agradecida nuevamente y bueno, estamos en contacto. Así es. Gracias. María Elvia Kloster, ahora suena todo en el cierre para quienes no pudieron tomar nota, igual ya lo subí a nuestra página, Pop 101.5 San Juan, está en el grupo Seres de Luz para que puedan ver todo acerca de este taller, y si no, le escuchan a la nota también quienes no pudieron escucharlo, ya está subida por Alejandro, ahora luego de que cerremos este bloque. Gracias.